Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 31, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy. Como le comentábamos, tenemos una mañana bastante, bastante fresquita. Nada más lindo que escuchar música cubana, te levanta el alma, ¿no? Te hace mover, quieras o la no. La verdad, te imprime alegría, te imprime movimiento. ¿Sí? Hasta el que no sabe bailar, baila con una buena música cubana. Bueno, yo llegué, me acuerdo, cuando llegué a Cuba todavía no, aquí no estaba difundido el reggaetón, allá se estaba difundiendo. Y todo el tema del perreo y qué sé yo. Imagínate, primer día que yo llego en Cuba, el baile es bastante desinhibido. Vos venías de escuchar Bandido, grupos de acá jujeños. Yo venía de escuchar rock y se pone a bailar, y me pongo a bailar con una amiga que estaba con el novio y empieza a hacer un perreo. Y yo lo miraba el novio, pues no entendía nada, ¿viste? Claro, no sabía. En cualquier momento me da una. ¿Qué pasa aquí? Claro, claro. Así que la salida que opté, que después se acordaban los dos y se reían, es que la agarré y le dije, discúlpame, mi cultura me exige por lo menos un centímetro de distancia, no sabía qué decirle. Claro, me imagino la situación de evitar. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, ahí puede seguir nuestra noticia, compartir, comentar, hacernos llegar alguna información. Así que bueno, están todos invitados ahí a acceder a la página web, se ponen un ratito en la compu y bueno, se pueden informar sobre las noticias alternativas, y ¿no? Escuchar los programas grabados. Así es, también poder escuchar los programas grabados y bueno, y ahí van a encontrar toda la data que publicamos los diferentes medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quería mandar un saludo especial a Javi, se está retirando en este momento porque está por nacer su primera sobrina, la hija de su hermana está por nacer, está en este momento en el hospital, así que salió corriendo el tío primerizo. Me imagino que va con un regalo mínimo. Pero, ¿no había venido de otro nacimiento, Javi? Esa era otra sobrina, pero hija de una prima. ¿Cuántos familiares tendrá Javi, che? No quiero decir nada, pero más o menos la fecha cercana, ¿no? Habrán ido a la misma fiesta. Para mí que fue un ágape familiar, sí. Así que esperamos que Javi también pronto nos traiga la sorpresa, ¿no? ¿Vos fuiste a ese picnic, Javi? Faltó ese día. Bueno, nos ponemos serios y vamos con la próxima nota. Para la próxima nota no abandonamos Jujuy, puesto que hay ya un largo conflicto respecto a las tierras con la comunidad de Inca Cueva, pero ahora ha habido una avanzadilla por parte de espurios propietarios hoteleros. Para eso estamos en contacto con Verónica Mamani, la presidenta de la comunidad de Cueva del Inca. Verónica, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día y buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se llega a esta situación? Bueno, nosotros por decisión de asamblea hace casi un mes, ya hay una parte de nuestro pastoreo que hemos decidido dar a miembros de nuestra comunidad. Y bueno, habíamos organizado días de trabajo y bueno, y la verdad que no esperábamos esto porque nos hemos asesorado legalmente con nuestro abogado para que no lleguemos a ninguna situación. y bueno, vinimos el, así como teníamos planificado el sábado, empezamos con nuestra jornada de trabajo y como al mediodía llega la policía y nos dice que nos van a desalojar, que nos tenemos que ir o vamos a ir todos presos. Entonces le decimos, ¿cómo nos van a desalojar si nosotros presentamos todos nuestros papeles? Y esa amenaza fue durante toda la tarde, desde parte de la policía de la seccional 14, y como a partir de las 5 empezó a llegar infantería. Empezó a llegar infantería, a las 6:30 más o menos, nos dicen, tienen una hora para desalojar por orden del señor fiscal Maldonado. Entonces nosotros le decimos, queremos esa orden por escrito. No, él no puede escribir, pero nos ordena a nosotros como policía para desalojarlo. Nosotros decimos, pero tenemos, si nos van a desalojar, que sea por escrito, que la orden esté firmada o sellada. Y ahí, bueno, porque nosotros nos habíamos asesorado para que no vivamos ninguna situación. Entonces, lo que llamamos es a la señora Natalia Sarapura para que tome conocimiento de esta situación y bueno, entonces pero durante todo el día fue la amenaza. Después nos llama Natalia Sarapura y nos dice, hubo un error en la denuncia, hubo un error porque dicen, han denunciado que se trata de personas que son de Tiltara, que han tomado un lugar con dueño. Y entonces el fiscal mandó inmediatamente la orden de desalojo. Y entonces no, nosotros siempre hemos dicho, es rarísimo ese error, nosotros siempre nos hemos presentado, vino la policía, le hemos dicho, no tenemos problema, acá está nuestro papel, acá está nuestro nombre. Entonces, y de ahí nos dijeron, a raíz de todo esto, nosotros le dijimos, nos llegan a desalojar, nosotros vamos a resistir, porque estamos en todos nuestros derechos. Y a raíz de todo eso, nos dijeron, al final, bien tarde de la noche, dijeron, la señora Natalia, también el señor intendente, nos dijeron, bueno, hablamos con el fiscal y dijeron que no van a desalojar, pero que no avancen con la construcción. Y nosotros le dijimos, si nosotros estamos en todo nuestro derecho, porque nosotros habíamos planificado nuestra jornada de trabajo, ahora, ¿por qué nos tienen que frenar? Queremos una orden por escrito, porque si no se comete un error, después se hace todo de manera oral, se comete primero un error que es gravísimo, claro. Y después dicen, no vamos a desalojar, pero tampoco quédense quietos, tampoco, porque nosotros cuando antes de empezar la actividad hemos hablado con nuestros asesores. Entonces, para no llegar a esta situación. Entonces, y nosotros tenemos una medida cautelar que es a nuestro favor, en este caso, en este lugar. Hace 2 años, por ejemplo, el señor que está por agarrar toda la parte de nuestro territorio, que el señor Carlos Vázquez, él es un empresario, tiene otras propiedades, digamos, otros hoteles en Salta, en otros lugares también, en Yala también. Entonces nosotros cuando este señor, hace 2 años, él empezó a construir. Entonces nosotros vinimos, hablamos bien con él primero, somos no avance, de Cueva del Inca, nosotros somos, y no sé, nos dijo muchas cosas y siguieron avanzando. Después, para hacer una medida cautelar, nosotros presentamos toda nuestra documentación y salió la medida cautelar a favor nuestro. Dice, el señor Carlos Vázquez no tiene que turbar a Cueva del Inca y tampoco tiene que hacer acciones posesorias. Y nosotros entonces no entendemos por qué ese día el error de la policía, el error cuando nosotros le presentamos nuestra medida cautelar, decimos el error de que no, se trataba de cualquier persona y la orden era de desalojar. Entonces, hay muchas cosas como bien extrañas que han pasado, claro. pero este sistema es como a la gente como más digamos del pueblo, no es eso, sentimos todo el avasallamiento, toda la vulneración de los derechos. Verónica, sí. Sabemos que hace unos años se hizo un censo respecto de distintas tierras. ¿ustedes lograron inscribir algunas tierras dentro de ese censo? Sí, nosotros como comunidad Cueva del Inca, digamos, hemos existido siempre, pero ante el Estado, claro, que nos pedían que como que tengamos un documento. Entonces, tenemos nuestra personalidad jurídica de 2001, una de las primeras comunidades que tuvo su personería. Y después ya empezamos con todos los requisitos que nos exigían para tener una carpeta aprobada por el programa RETESI, que es relevamiento de tierra, bueno, que es del INAI, programa a nivel nacional. Y tuvimos varios años para lograr nuestra documentación, porque pasaba que primero vinieron a hacer un relevamiento y después no se avanzaba en la cuestión judicial. Entonces tardaba un tiempo. Esa carpeta nos llevó casi 8 años terminar de completarla, de que todo se actualice. Y hace 2 años ya tuvimos la carpeta. Ya está completa, está aprobada. Es una carpeta que tiene 3 áreas, que es la área técnica legal, la área de historia y la área de geografía. Tiene todo el relevamiento. Y eso, por hacer solo el relevamiento territorial, todos los técnicos vinieron y los geotécnicos recorrieron todo el territorio, punto por punto, con fotos. Por eso no es que somos un familia de Tilcara que caímos ayer. Claro. Esa era la denuncia. No sé, hay mucha complicidad, eso es lo que sentimos. Uh-huh. Que hay demasiada complicidad como para todo este avasallamiento. Claro. Verónica, en el 2003 la quebrada fue declarada Patrimonio Nacional de la... Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad, perdón. Y esto, bueno, a diferentes sectores hoteleros, empresarios hoteleros, se han acercado, ¿no?, a la provincia y han despojado a las tierras, a los pueblos, a las comunidades de sus tierras. ¿Han tenido contacto con otras comunidades que han pasado por la misma situación? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va esta lucha? Nosotros desgraciadamente hemos tenido que observar muchas situaciones y donde a veces las comunidades no estamos preparadas para enfrentar toda la cuestión judicial. Entonces hay varias situaciones de miembros de comunidades que han sido gente que no sabía leer y escribir, personas que abuelitas que han firmado, que la han hecho firmar. Esto es una receta para el médico. Con esto te vamos a dar el agua acá potable en tu casa, tenés que firmar. Y cuando se dieron cuenta, están desalojos. Y hay personas que después han fallecido por la tristeza de haber perdido su lugar. Y esas historias que nosotros hemos vivido en la quebrada, en innumerables situaciones. Entonces, aparte de eso, nuestra misma comunidad de ese año empezó a tener todos los problemas judiciales. Antes, antes que se declare Patrimonio de la Humanidad, de alguna manera no tenía un precio monetario en los territorios, entonces, bueno, no valían como, digamos, así decirlo, nada. Pero a partir de ese, todos nuestros juicios empiezan a partir de ahí. A partir de que se declaró Patrimonio de la Humanidad, empezaron, ahora somos dueños nosotros, las queremos. Pero antes nosotros hemos hecho todo. Abrimos nuestro camino, pusimos nuestro centro vecinal, hicimos todo hemos hecho nosotros. Entonces, ahora después, cuando ya se cotizó, digamos, los territorios, ahí ya han aparecido muchos dueños. Verónica, en particular, en este conflicto con este, podríamos llamarlo empresario usurpador, Carlos Vázquez, ¿cuántos miembros de la comunidad están siendo afectados por este conflicto? Nosotros sentimos que nuestro territorio es uno solo. O sea, nuestro territorio es y de alguna manera estamos afectados todos, todos nosotros. Porque así como tuvimos casos Zambrano, era el desalojo, había salido desgraciadamente una de nuestras miembros, todos estuvimos, o sea, nos sentimos todos afectados, porque somos todos, formamos todos parte de nuestro territorio y de cada parte de él. Entonces, ahí es donde, por eso nos sentimos afectados todos, porque todos estamos tristes, todo ese día sufrimos la situación de violencia, de la policía, con las cachiporras, con armas de hasta de guerra, que cuando nosotros no somos delincuentes, no tenemos una onda gomera por acá y, claro. Y no, entonces de algún, nosotros, eso es lo que sentimos, porque cada uno de nosotros estamos, cada uno, algunos han dejado en estos días también de hacer sus cosas para venir a estar aquí, ¿ves? Entonces no, por eso nos sentimos afectados todos. Todos nos sentimos afectados con este... Y aparte porque sabemos que nosotros, como sea, no estamos pidiendo al gobierno una casa. No estamos pidiéndole volcones de mercadería. Estamos con nuestra dignidad, con nuestro esfuerzo, estamos levantando nuestras casas. A los jóvenes también siempre tratamos de decirle, si nuestros papás han tenido el valor, la fuerza de levantar cada uno su casa, nosotros como jóvenes también tenemos que levantar nuestras casas. No podemos estar esperando una vivienda y un plan, porque eso también nos hace de alguna manera dependientes, nos hace como que nosotros no podemos y esperamos, no. Nosotros cada uno tenemos que trabajar, así a veces si no podemos pedimos ayuda al resto, y vamos trabajando y bueno, ponemos hacemos nuestra casa, ponemos nuestra luz, y en ese sentido no es perfecto, pero tratamos de ser solidarios entre nosotros, de ser en la vida cotidiana, que no es fácil, pero tratamos de tener una armonía, de ayudarnos siempre. Verónica, agradecemos muchísimo la entrevista. Y bueno, vamos a seguir en contacto, porque verdaderamente, como vos decías, este es un hecho donde quedan de manifiesto claras complicidades, y por lo tanto es un hecho al que vamos a darle seguimiento desde la radio. Sí, nosotros cuando cada vez que escuchamos todas las situaciones de vulneración con los docentes, con todos los trabajadores que sí... que no hay derecho a huelga, hay un montón de situaciones cada día que va pasando con este sistema, y es lamentable, es tan triste todo lo que nos está pasando, pero si nosotros también no reaccionamos y no nos ponemos de alguna manera fuerte, nosotros en ese tiempo tuvimos que aprender a usar casi cada término judicial, nos tuvimos que poner a leer, a sacar cosas de internet, a estar atentos. Porque si no, ese día la policía venía y nos dijo, ustedes se tienen que ir. Claro. Y nosotros no hubiésemos, digamos, tenido alguna experiencia, capaz que nos íbamos, pero ahí está la vulneración de todos nuestros derechos. Entonces, por eso es que, y nosotros de alguna, también, y eso es principal para nosotros, que agradecemos también a nuestro Japo, a nuestra Chachila, a nuestro Ajayu, a todos nuestros seres que nos acompañan siempre, porque son nuestros espíritus, nuestra fuerza espiritual, nuestra vida. No solo somos nosotros, folclore, sino que porque a veces nosotros sentimos esto, que Gerardo Morales, Pachamama, joven Pachamama, no sé, y en el fondo no hay cosas que tengan, digamos, la seriedad con lo que significa la palabra Pachamama. Entonces es como muy todo folclore, bonito, bailemos el carnavalito, cantemos una copla. Nosotros somos una copla, pero somos mucho más también que eso. Entonces está nuestro territorio, tenemos nuestra medicina, hay muchos aspectos que no es solo. Entonces si decimos nuestra Pachamama y nuestra mamá, entonces es mucho respeto a nuestra mamá. No podemos decir solo ver esa parte, claro, o ver nada más así. Eso es lo que nosotros sentimos, que hay también mucha, pero bueno, un agradecimiento para la radio, para toda la audiencia, y bueno, al contrario, muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir en contacto, y desde aquí todo nuestro apoyo. Bueno, Hayayo. Bien, ahí pasaba Verónica Mamanila, ella es presidente de la comunidad Cueva del Inca, que nos comentaba esta situación donde las comunidades de ahí de Tilcar, aquí en Jujuy, están siendo despojados y fueron amedrentados el fin de pasado por la policía. La verdad que una situación, me parece algo irónico, ¿no? Cuando ella comentaba que fueron denunciando a través de diferentes años y la policía nunca se movió, nunca hizo nada, pero ellos realizan una actividad en su tierra. Con una orden de desalojo. Y llegan con una orden de desalojo. Que además tiene razón, eso tiene un desalojo, tiene que avisarse con tiempo, hay pasos legales a cumplir en un desalojo. Esto fue algo verbal e inmediato, ¿no? Y encima sobre su tierra. Verdaderamente hay una oscura trama ahí que conviene desvelar. Así es, ¿no? Como siempre, digamos, este gobierno y el gobierno anterior siempre están defendiendo los intereses de los sectores empresarios, del sector económico, y dejando, digamos, y violando los derechos humanos, los derechos a la tierra, a la vivienda de las comunidades, ¿no? Y también de todos. Así es. Davicho, te copié y estoy fumando. Así es, la verdad que estoy relajado, yo estoy mateando, fumando un puchito. Les mandamos un saludo a la Vicky, que nos está disfrutando de esto. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy. Que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta, la orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas, pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo jirones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes, naufragaron viejos muros. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo, hubo mambises y guitos.